No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. Hasta las 12. 22 minutos pasaron de la medianoche. Seguimos aquí en Diario del Futuro por Nacional Rock. Como anticipábamos en el comienzo del programa, después de varios días de debate político acerca de este anteproyecto de reforma del Código Penal que se filtró, que ya había, se había conocido en realidad en diciembre del año pasado. El 10 de diciembre, exactamente. Que tiene que llegar, que pasar ahora por la Casa Rosada y de ahí por el Congreso. Y recién después de que ambas cámaras debatan, discutan y cambien lo que tengan que cambiar, se convertiría en ley. Pero después, como decíamos, de muchos días de debate político, nos pareció interesante llevar la discusión a otro plano, a un plano más jurídico, si se quiere, más de ir a los aspectos más concisos de este anteproyecto, para también poner un poco en blanco sobre negro y ver cuáles de las críticas que se le hicieron pueden ser justificadas o pueden ser debatidas, porque tiene que ver con posiciones ideológicas sobre lo que tiene, lo que significa un código penal y el rol que debe cumplir, y cuáles en realidad son injustas y no tienen relación con el texto que se confeccionó. Para eso estamos en comunicación telefónica con Roberto Carles. Él es abogado, es doctor en Derecho y además fue el coordinador de la Comisión para la Confección del Código Penal, de la que formaron parte tanto el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, como representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria. Buenas noches, Roberto. Primero que nada, muchas gracias por atendernos a esta hora. Hola, ¿qué tal, Nicolás? Buenas noches. Hola, Florencia. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en principio, la primera pregunta es si te sorprendió el nivel de virulencia y el grado de críticas que se le hicieron al proyecto a esta altura, digamos, en una estancia tan temprana de su paso por los distintos poderes hasta convertirse en una ley. Sí, me sorprende, bueno, lo rápido que han salido a criticar un proyecto que en realidad no es tal, que es un anteproyecto, en realidad, que se presentó al Poder Ejecutivo y sobre el cual el mismo Ejecutivo puede introducir todas las reformas que considere pertinentes antes de mandar al Congreso. Me parece que hubo motivos políticos que obedecen a la, quizá, pienso, a la necesidad de masa, de recuperar algo de la visibilidad política que perdió el día después de las elecciones y que solamente recuperó en forma transitoria con su propuesta de disminuir los salarios. Es la única explicación que puedo encontrar. Por otra parte, el proyecto, distintas versiones, distintos borradores, están circulando, como decían ustedes, hace ya casi 3 meses. Y sin embargo, recién ahora parece que los medios importantes se han percatado de esto. Bueno, son cuestiones políticas, ¿no?, que nada tienen que ver con el debate jurídico que deberíamos dar seriamente. Roberto, en estos días se han dicho un montón de cosas sobre este anteproyecto, entonces un poco mi idea para esta entrevista era ponerme en abogado del diablo y preguntarte por muchas de las críticas que se le han hecho, aunque yo, digamos, no comparta de fondo el tenor de la crítica, me parecía interesante para separar un poco lo que es realmente material discutible dentro del proyecto y lo que son cosas que no tienen asidero con la realidad. ¿Es cierto, para empezar, que este proyecto, en caso de ser aprobado, bajaría de forma general las penas de la mayoría de los delitos previstos por el Código Penal? No, no es cierto. No sé, la verdad, qué proyecto habrá leído Massa o los que han dicho esto. Por empezar, no es un buen análisis el comparar cuantitativamente cuántas penas bajan, cuántas penas suben, porque bueno, hay que ver de qué delito se trata, cómo varían esas penas y qué relación tienen esas penas en relación a otros delitos. Lo que sí puedo decir, para desmentir lo que se ha dicho, es que son más las penas que se aumentan que las que se bajan. Esto es así. Y no ha habido por parte de la comisión, mucho menos, se imaginarán, en una comisión plural como la que hemos tenido, no ha habido una idea, una intención a priori ni de bajar ni de aumentar penas, sino de devolverle al código la racionalidad y la proporcionalidad que había perdido. Hoy, en el, nuestro código vigente, tiene más pena el secuestro de una mujer embarazada, de un menor de 18 años o de un mayor de 70, que el homicidio de cualquiera de estas personas. Entonces, se ha producido, las más de 900 reformas que tuvo el Código Penal en sus 93 años de historia produjeron un descalabro total en el sistema de penas que era necesario corregir. Pero no es cierto, bajo ningún punto de vista, que haya una rebaja generalizada de penas. ¿Es cierto que se facilita la libertad condicional de delincuentes con condena? No, tampoco es cierto. Nosotros hoy tenemos un régimen de libertad condicional que, cuando se concede a un condenado este derecho, directamente se lo libera y se lo deja a la buena de Dios, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de asistencia. Lo que nosotros proponemos es un sistema de penas alternativas que se tienen que cumplir por el resto de pena que quede pendiente luego de haber cumplido una parte en prisión y por las cuales el Estado va a tener que ejercer un mayor control sobre los condenados y también brindarles una mayor asistencia. De modo que es un sistema que, por un lado, tiende a brindar una mayor seguridad y un mayor control a estas personas que han sido liberadas, y por otra parte apunta también a garantizar y a facilitar su reinserción en la sociedad. Esto se vincula con otra acusación que se hizo en estos días, que es un código más pensado en proteger a los delincuentes que a la sociedad en su conjunto. Sí, bueno, a mí la verdad, después de haber trabajado 2 años en la elaboración de un proyecto de código penal, responder a eslóganes que fueron elaborados en 15 minutos, la verdad es que me cuesta bastante. Esto no es así. Un código penal nunca va a ser a favor de los delincuentes. Digamos, un código penal establece castigos, sanciones. Y como te dije recién, no está prevista una rebaja generalizada de penas, ni mucho menos. Son más los delitos que se incorporan que los que se eliminan. No podemos responder con argumentos a eslóganes publicitarios como el de la puerta giratoria. Acá no hay ni puerta giratoria, ni puerta corrediza, ni ninguna otra similar. Hemos intentado hacer un código porque hoy no tenemos un código penal. Esta es la realidad. ¿Qué pasa con los casos de corrupción? Que sé que incluye algunas figuras nuevas, pero también algunos periodistas salieron a denunciar que es un código pensado para proteger a funcionarios de este gobierno ante eventuales denuncias de corrupción. También se dice que aumentan las penas contra delitos vinculados con el ejercicio del periodismo y disminuyen con otros vinculados con la función pública. Uh-huh. ¿Esto es así? En general, las penas vinculadas a delitos contra la administración pública, como puede ser el cohecho, bueno, y otras figuras, se mantienen tal como están. En algún caso se han aumentado, pero por lo general se mantienen como están. Se agregan quizás algunas figuras penales que faltaban, pero bueno, que son detalles muy técnicos que ahora sería difícil explicar. En general se mantiene como está. Lo que se ha dicho respecto de los periodistas es otra falsedad. No hay ningún delito que tenga que ver con el trabajo de los periodistas. Las menciones o la confusión que se ha intentado sembrar gira en torno de los delitos de violación de la privacidad y de comunicación o publicación indebida. ¿Esto qué es? Bueno, una violación de la privacidad es la registración de algo que tiene que está en el ámbito privado de las personas, ¿sí? Y como dice claramente el código actual, el código vigente, y nosotros repetimos esa fórmula, no hay delito cuando media interés público. Para graficarlo con un ejemplo, si yo registro o publico una registración de una actriz teniendo relaciones sexuales en su casa, cometo un delito. Si yo registro o publico un video de un funcionario pidiendo un soborno de un empresario que está contaminando un río o de un piloto que se está drogando antes de subir al avión, en cualquiera de estos tres casos hay interés público y por lo tanto no hay delito. Esta ha sido una versión falsa que han hecho circular hace unas semanas. Bien, ¿qué sucede respecto a la reincidencia, que supuestamente es una figura que no figura en el nuevo Código Penal? Sí, la reincidencia hoy básicamente tiene una única función, que es la de limitar, la de impedir la libertad condicional al reincidente, en función del artículo 14 del Código Penal. Esto ha sido declarado inconstitucional por la casación, por una sala. Es un tema bastante controvertido, y bueno, en realidad lo que proponemos no es eliminar la reincidencia es un hecho que hay gente que reincide. Lo que proponemos es un sistema más efectivo y más racional que el que tenemos hoy. Hoy por hoy lo que sucede es que se niega la libertad condicional al que cometió dos delitos que tienen el mismo tipo de pena, sin importar cuáles hayan sido esos delitos. Es decir, se le puede dar la libertad condicional al que le rayó el auto al vecino, sí, que le ocasionó un daño y libró un cheque sin fondo, y se le puede estar concediendo la libertad condicional al que mató a toda su familia. Esto es absolutamente ilógico y es lo que hemos querido corregir, lo que intentamos corregir con nuestra propuesta. El criterio no puede ser la mera reiteración delictiva, porque si no parece que el Código Penal está para proteger la vigencia del derecho, la vigencia de las normas. El Código Penal está para proteger los derechos de los ciudadanos, para proteger su seguridad. Entonces, no puede ser que se le niegue este beneficio a una persona por el solo hecho de haber cometido dos delitos, sean cual sean esos delitos, y se le conceda a una persona que comete un delito solo, pero es gravísimo. Bien, ¿qué pasa con la reclusión perpetua, que fue otro tema del cual se habló mucho estos días, que supuestamente se elimina la figura esta, aunque en realidad en el código actual ya era no existía, ¿no es cierto? Sí, la prisión perpetua es un viejo residuo que ha quedado en el Código Penal, que tiene un origen histórico bien preciso, que lo cuentan los libros de historia del derecho penal argentino, que es la negociación, resultado de la negociación que tuvo que hacer Rodolfo Moreno para que no incluyeran la pena de muerte en el código. En la práctica, cuando se condena a prisión perpetua, no se está condenando a más de 20, 22 años de prisión, porque nadie permanece en la cárcel por más tiempo, nadie se queda en la cárcel hasta que se muere. Lo contrario sería inconstitucional para nuestro ordenamiento jurídico. Entonces nosotros lo que hemos hecho es prever un máximo de pena privativa de la libertad, que hoy por hoy se desconoce, hay quienes dicen que es de 30, quien dice que es de 25, bueno, nosotros prevemos un máximo de 30 años, teniendo como parámetro el máximo de pena privativa de libertad temporal que prevé el Estatuto de Roma para delitos tales como el genocidio y los crímenes contra la humanidad. Bien, para ir terminando te voy a preguntar sobre tres temas puntuales que quizás no tienen que ver con el debate de los últimos días, pero que sí es interesante saber cómo queda planteado el nuevo Código Penal según el anteproyecto que presentaron ustedes respecto a estos temas. Uno tiene que ver con la despenalización del aborto, con el aborto no punible, un tema que se viene discutiendo hace mucho, que la Corte Suprema ha fallado indicando algo, digamos, que se contradice en algún punto con el ordenamiento legal que hay vigente hasta ahora, y quería saber cómo iba a legislar el nuevo Código Penal, según por lo menos la propuesta de la Comisión. Sí, bueno, hubo un acuerdo por parte de todos los miembros de la Comisión al inicio de nuestros trabajos de no introducir mayores modificaciones respecto a este tema, porque la experiencia, no solo la experiencia argentina, la experiencia mundial nos ha demostrado que por lo general, cuando se incluye este tema, los proyectos de reforma terminan naufragando. Entonces, como nuestra prioridad y lo que nos han encomendado era elaborar un Código Penal nuevo, bueno, dejamos esta cuestión al margen que tranquilamente puede ser modificada en cualquier momento por el Congreso. Lo único que se modificó, que en realidad no es una modificación, sino que es una aclaración respecto del texto del Código vigente, es respecto del aborto no punible en caso de violación, que, bueno, actualmente tiene una redacción bastante confusa que se deriva, bueno, de una mala traducción hecha del Código Penal suizo. Esto fue lo que falló en este sentido la Corte Suprema de Justicia en el fallo FAL, que no contradice en realidad lo que dice el Código Penal, sino que aclara el texto. Bien, y respecto a la despenalización del consumo de drogas y de la tenencia y del cultivo, digamos, para uso personal. Sí, bueno, lo mismo, lo que es tenencia para consumo personal, cuando se trate de cantidades que inequívocamente sean para consumo personal, bueno, es una tenencia no punible. Esto también sigue el criterio del último fallo de la Corte en la materia, el fallo Arriola, para terminar con una discusión bastante antigua y con una jurisprudencia que ha sido un tanto errante por parte de la Corte Suprema, al menos desde la vuelta de la democracia hasta ahora. Bien, por último, el sábado hubo una mención de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a modificar algunas leyes referidas a lo que tiene que ver con la protesta social en la calle. ¿En el proyecto este de Código Penal se incluye ese tema? ¿Se habla del tema de cómo se debe controlar y cuáles son los derechos de quienes protestan en la vía pública? No, porque básicamente se mantienen los delitos que ya están vigentes en el Código. Mi opinión personal, y esto no es la opinión de la Comisión, ni hablo tampoco en nombre de ningún miembro, es que, bueno, en cada caso particular hay que hacer una ponderación de los derechos que entran en conflicto. Es decir, el derecho a circular libremente con el derecho que se esté reclamando en ese momento. Es decir, si hay un corte de una de las principales arterias de la ciudad reclamando trabajo, bueno, habrá que ponderar los bienes que se confrontan. Ahora, si yo decido salir a cortar la calle porque me aumentaron el precio en la peluquería, bueno, eso no me parece un derecho a la protesta del todo legítimo. Y esto no es materia del Código Penal, sino que es materia de ponderación de derechos, de derecho constitucional. Bárbaro. Roberto Carles, coordinador de la Comisión que confeccionó el anteproyecto de Código Penal, que ahora está en manos del Poder Ejecutivo y, según anunció la presidenta, en las próximas semanas podría llegar en forma de proyecto de ley al Congreso. Roberto, muchísimas gracias por sacarnos todas estas dudas y charlar a esta hora con Diario del Futuro. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Muy bien, de felicitado para Roberto Carles, que fue súper claro con todo. Muy claro con todo. Esperemos que se acaben las pavadas y los divagues que se han dicho sobre este código.